Jueves 7 de abril, el llamado de los pecadores. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Al igual que Juan, Jesús comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Él sabía, como lo sabía Juan, de la condición caída de la humanidad y de la necesidad que tiene ésta de arrepentirse y alcanzar el conocimiento de Dios. De este modo, no sorprende que su primera proclamación pública, por lo menos como se registra aquí en Mateo, haya sido un llamado al arrepentimiento. Escucha Mateo capítulo 4, versos 17 al 22. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de cuán completo es el llamado de Jesús para nuestras vidas? Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Allí en la tierra olvidada de Galilea, había una pequeña empresa de pesca manejada por cuatro jóvenes, dos parejas de hermanos. Estos hombres, aparentemente, estaban inclinados hacia Dios porque por algún tiempo algunos de ellos siguieron a Juan el Bautista. Pero para su sorpresa, Juan el Bautista les había señalado en la dirección de otro hombre joven de su misma región. Jesús de Nazaret se aproximó a estos hombres y les pidió que pasaran algún tiempo con él. Ver Juan capítulo 1. Esta es la forma en que operaba esa cultura. Los hombres se acercaban a algún rabí, quien tomaba la decisión final acerca de quiénes serían sus discípulos. Y cuando un rabí te pedía que fueras su discípulo, era un momento de mucho entusiasmo. Muchas personas han crecido con la idea de que, cuando Jesús llamó a los discípulos junto al mar, era la primera vez que se habían encontrado. Sin embargo, por Juan capítulo 1 al 5, sabemos que estos hombres ya habían pasado un año con Jesús, aparentemente sobre la base de tiempo parcial. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Deseado de todas las gentes, página 215.